A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Miqueas, capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La profecía de Miqueas al pueblo de Judá sonaba sombría. La nación había caído en la idolatría y otros pecados, y como resultado, enfrentaría el juicio de Dios de sufrimiento y exilio. Pero en el capítulo 4, el tono del libro cambia abruptamente, y Miqueas se queda con lo que podríamos llamar palabras de espera. Una característica común en la profecía bíblica. Estas son frases que alientan a Israel a ser fiel, incluso cuando la esperanza parece perdida. En el primer versículo del pasaje de hoy, la palabra espera es acontecerá. Dios pide a Israel no solo que espere, sino que espere con fe. ¿Cómo concilia Miqueas esta esperanza con la realidad? A partir de ese momento, el libro adquiere un tono más esperanzador, ya que Dios le muestra a Miqueas lo que vendrá después. El Señor restaurará y revivirá la nación, proveyendo paz y sanidad. Además, promete la aparición de su Mesías, un rey y pastor que se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor. Las palabras de Miqueas cerca del final del libro reflejan su consagración. Pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Poner los ojos en el Señor, mirar solo a Él y esperar que nos escuche es la actitud correcta cuando las cosas parecen sombrías.